meta conmigo. Que vea bien lo que va a hacer. Corraleja.com. Me dicen que yo tengo la varita de San José. Me dicen que yo tengo la varita de San José. Tienes que saber tocar. Corraleja.com. ¿Qué dicen que yo tengo? El bastón de Santo Tomás. ¿Qué dicen que yo tengo? El bastón de Santo Tomás. Oye, Novito Moreno. Corraleja.com. Viene a la lira mía, tiene que tener buen canto. Viene a la lira mía, tiene que tener buen canto. La Santa Rosalía, me arropa con tu manto. La Santa Rosalía, me arropa con su manto.